De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 224 programa de hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez. Gracias a Radio Encadenada, que nos retransmite desde Linares, o a Radio Topo de Zaragoza. Aquí estamos de nuevo intentando traeros temas que, por lo menos a nosotros, nos parecen interesantes. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba sin ver la... Y sabemos que ha habido algún seguimiento en los medios de comunicación convencionales, pero nos parece que no lo suficiente a este tema que os traemos hoy, porque durante este invierno, gracias a unos amigos senegaleses, he ido estando al tanto de lo que ocurría en Senegal durante este invierno hasta el pasado 24 de marzo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y... Ha sido muy interesante ir viendo cómo iba evolucionando, cómo el presidente en el poder se negaba a dejar el Estado y el control y, por lo tanto, los privilegios para las multinacionales. Cuando se moría, así es que solo cuando el pobre... Y cómo el pueblo, que ha elegido a un candidato opositor, pues luchaba en las calles denodadamente día tras día, semana a semana, mes a mes. Los otros que eran él... Desde arriba era gris como el subsuelo. Y como eso ha terminado culminando en una elección el pasado 24 de marzo, y como nos parece que es una toma de poder por parte del pueblo, os queremos traer este programa que llevábamos semanas queriendo preparar. Tierra, carbón o mar, vestido de hombre. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden. Así que para eso hemos entrevistado a nuestro amigo Idi, senegalés, que lleva 25 años por aquí por Granada, que nos contará un poco cómo ha ido siguiendo él desde aquí todos esos acontecimientos. Caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo... Para finalizar, hablaremos un momento sobre la situación en Gaza, la flotilla de la libertad, los ataques que Israel sigue haciendo contra la población desarmada de Gaza, etc. Conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Así que dejo ya la presentación y vamos con el lío. Esperamos, como digo, que os sea interesante. No puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Même chai, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma. Même promesse électorale, même brada du littoral. Réumi kawo total, ñaari at ñepp doyal. Ci ku att nul collectivité locale, nu muy téye Sénégal, a sagaru prési, apprenti gorgi, Mbadu payu tasi topon sengor nyo jiti riumi Walandawsi Ay arriviste au pouvoir Tele faillir sen devoir Ngurgu feneya Nyak vision Gashi permanent Du solution Du balai Ana société civile bu nyu kaze au palais Détail électoral bi transhumé Bataille amul rupture Bataille nyingi dundu coupure Courant ak ndox rewmi tak baña dox pat mi fever ñang mi soox diplôme chomé à quand le sérieux li nga yow wo di ko yendo na ko fannane fu musti jalenya na ko fannane bario go de ke se to suñu kontane ku wax lu tap tuch rap ko ndare liga ye wo di ko yendo na ko fannane fu musti jalenya na ko fannane bario go de ke se to suñu kontane ku wax lu tap tuch rap ko ndare lila wa kama kuri siki malakano linga wa kula huri jafa khamano jola fatas ne poko yukhondo kuneri kas ndax ne poko khundano far yam be sang jafa de ke na fe gir joke ti jafa jafa ike yi banya na khefe khe nu lewi mana tokhe banya sokhe kutaye banya joxe bala fe juge khana de ko dakhe jaul wax ju bari dakar melul ni paris jafa ko sunu paris Sambay batch, si say enough, okay watch, te do yuf, danyo mar, si say yuf, danyo mar, bagas na flinga yawo, di ko yendo na ko fannane, fumus di jalenye, na ko fannane, bario go, de kesento, sunyo kondane, ku wak nyo yapu tach, rap ko Hemos quedado esta tarde con Idi. Buenas tardes, Idi. Buenas tardes, Paco. Y hemos quedado con él. Idi es senegalés, lleva ya, como decíamos fuera de micro, más de 25 años en España, más tiempo viviendo en España que en Senegal, ¿no, Idi? Sí, claro. Llevo ya mucho tiempo aquí, afincado con la familia y, bueno, un granaíno más. Un granaíno más, exactamente. Un sí. Poco más tostado, pero por lo demás un granaíno más. Por lo demás un granaíno, sí. Sí, bueno, pero, claro, pero Idi es de Senegal y sigue manteniendo lazos con su familia en Senegal y... Durante estos meses pasados, Senegal ha sido un hervidero de información que nos ha ido llegando a través de Idi y también de otros amigos senegaleses sobre circunstancias que estaban pasando allí que nos parecía interesante y que hemos querido traer aquí, porque este 24 de marzo por fin se han hecho unas elecciones que ha costado bastante esfuerzo conseguir, ¿no, Idi? Sí, la verdad que ha sido un proceso bastante, bueno, complicado y un poco largo, porque desde el año 21 el Senegal ha estado sufriendo había unas manifestaciones y la gente que quería cambiar realmente de política, que cambie la manera que se gobierne, que se siente implicado, incluido en las decisiones del pueblo. Sí, sí. Al final han podido votar y con una mayoría súper grande, súper largo, a elegir lo que quería el pueblo realmente. Pero bien, ¿no? Ha habido una historia un poco larga, como como, bueno, ha habido muertos, eso Sí. hay que decirlo, en Sí. manifestaciones, que era desde 2021, y, pero al final el pueblo ha elegido, pues ha podido hacer las elecciones que han ido retrasándose por el presidente, que primero quería presentar un tercer mandato y Sí, cuando sí. lo prohíbe la Constitución, y al final con las manifestaciones, con la presión del pueblo y de los líderes políticos, al final renunció al tercer mandato y después ha ido re intentando retrasar las elecciones y que al final también otra vez ha habido manifestaciones, protestas y el Consejo Constitucional que le presionó también, que no le dejaron, vamos, que al final se ha podido seleccionar, se ha podido celebrar las elecciones Sí, pues, y muy bien. sí, un poco por poner de antecedentes sobre la situación, por casualidades de la vida, ya te lo comento a ti de camino también, aunque los oyentes lo oigan, pero te lo comento a ti también. Hace unos años yo volvía de Múnich para Granada y conforme mi avión andaba por las pistas esas que van para ir a coger la pista de vuelo, empecé a ver los aviones. En ese momento había una reunión del G7 allí que se hace muy cerca de Múnich. Y empecé a ver pues el avión del presidente de los Estados Unidos, el de la República Francesa, el del presidente inglés. Y me llamó la atención que estaba el avión del presidencial de la República de Senegal. Y digo, ¿qué pinta el avión presidencial de la República de Senegal? Claro, entonces empecé a indagar y descubrí que hacía muy poco que se había descubierto petróleo en las costas de Senegal. Y digo, pues claro, a Matizal lo han llamado aquí al G7 todos estos influencers políticos para decirle, mira qué bueno eres con nosotros porque vamos a ver cómo negociamos contigo quedarnos con el petróleo de tu pueblo. Y quizás ha sido uno de los motivos que Matizal hacía más no hacía más que intentar retrasar su salida del gobierno, precisamente para eso, para seguir favoreciendo a las grandes industrias. Yo aquel hecho me llamó la atención, el ver el avión allí me llamó la atención, empecé a indagar y ya me fui enterando, y me fui preocupando de qué estaba pasando en Senegal y ya me he ido enterando un poco de todas estas cosas. Y en mitad de esta lucha del pueblo contra Matizal, que estaba apoyado por Francia, evidentemente, y por las grandes potencias, había algunos de los líderes, Osame Sonko, ¿no? Estaba Basiru Sonko. Sí, y Basir Yomai, sí. sí. Y pero que además Matizal ha ido jugando con encarcelarlos por motivos casi inventados para intentar Eso, evitar que se pudieran exactamente. presentar, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco cómo ha Esa sido tú? sí, exactamente. Mira, eso desde el año 2012 que fue elegido el presidente Macky Sall, Sí. porque claro, ya han llegado en un momento que el presidente que estuvo, que es Abdoulaye Wade, al final de su mandato quería, por ejemplo, meter a su hijo de candidato y claro, y como es un pueblo democrático, Senegal, y han dicho que aquí eso no es ni un reino ni una dictadura, así que nosotros vamos a elegir el que queramos. Sí. Entonces, y Macky Sall fue elegido. Bueno, al estar elegido, Macky Sall lo que empezó era como caza de brujas al final. Estuvo eliminando todos los potenciales líderes políticos que podían presentarse como candidato para la presidencia. Primero fue Karim Wade, el hijo del expresidente, que es Abdoulaye Wade. Fue perseguido por corrupción, por coger dinero que no es que es del pueblo, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo, sí. fue acusado. Se celebraron unos juicios, pero al final, nada, al final no, o sea, no han descubierto que haya robado nada. Bueno, este lo encarceló y luego fue exiliado en los países árabes, en Sí. Qatar exactamente. Y después siguió con otro que era alcalde de Dakar, que se llama Khalifa Sall, que también lo acusaron de corrupción y fue encarcelado también, otro que estuvo eliminado. Y entonces al ver eso, el pueblo se estaba dando cuenta que, bueno, este señor le hemos elegido democráticamente, sí, sí. Pero realmente también está eliminando todos los líderes políticos que pueden ser, que son posibles candidatos a la presidencia. Sí, sí. Y Sonko fue un inspector de Hacienda que estuvo trabajando en Hacienda en Senegal. Sí, sí. Y creó su partido político y fue diputado también del Congreso. Y luego, en el año 2021, le acusaron de violación de una muchacha. Y entonces, al darse cuenta de eso, el pueblo estaban diciendo, bueno, ese señor es un señor muy honrado que lleva años trabajando en un sector donde se mueve mucho dinero y es difícil estar ahí en un país más o menos pobre, sí, sí. Trabajando ahí y sin que te puedan acusar de haber cogido ni un centavo. Claro. Y un señor que lo dice, que dice, el que me haya visto coger un centavo que no es mío, que salga ahora y que lo diga. Y, o que lo prueba, yo dejo mi carrera política. Y es casi imposible. Sí, sí. No, en ese puesto y en un país que está así, que sabemos cómo es, ¿no? Cuando hay pobreza y necesidades, es muy fácil corromperse. Bueno, y le acusaron de violación y bueno, el tío iba al juicio y el pueblo salió a acompañarle porque sí. Estaban temiendo que pase lo mismo que ha pasado con los otros líderes y le protegían realmente porque había sí, sí. mucha esperanza sobre su discurso político. Y entonces, gracias a que estaba el pueblo y no la han encarcelado, por ejemplo, desde el principio, desde el 2021-22, sí, sí. cuando sí, se iba al juicio. Y entonces han pasado por mil maneras. Sí. La han acusado de difamación, un ex ministro también del gobierno de Macky Sall, la han acusado de corrupción, de difamación, perdón, y de violación, y al final no coló, al final... Sí, no han podido demostrar nada. No han podido demostrar nada, al final lo condenaron, pero es muy gracioso, lo condenaron de corrupción a la juventud. De corromper a la juventud. Como Sócrates. Exactamente, eso te iba yo a decir, como Sócrates. Es que es qué es, casualidad. Es como, de corromper a la juventud. Qué interesante, ¿no? Eso. Qué interesante. Entonces, claro, el pueblo lo que tenía ahí es una esperanza sobre un líder político que casi no ha existido uno así en Senegal desde Chahantayo, por ejemplo. Sí. Y es un proyecto y una esperanza que tiene el pueblo de por lo menos levantar cabeza, ¿no? Y tener una vida digna. Entonces, sí. El pueblo ha entendido el mensaje y le gusta el programa que tenía el señor y lo han apoyado. Pero al final le han encarcelado justo también antes de las elecciones, sí, sí. Para que no se pudiera presentar. El pueblo le apoya al final y el Sonko, como es un líder tan carismático que le gusta mucho el pueblo también, muy patriótico, la verdad, y hasta ha hecho elegir un alcalde de Dakar que está ahora mismo gobernando, que es el alcalde de Dakar, que se llama Barthélemy Diaz, uh-huh. y que lo ha propuesto él para las elecciones legislativas que han pasado hace unos años en Senegal. Sí, sí. Entonces, al final lo han intentado de mil maneras y gracias a la fuerza del pueblo. Claro. Y es una revolución política, vamos, histórica realmente, sí, lo, sí, que sí. Ha pasado, lo que ha pasado aquí. Sí, entonces el señor, bueno, ahí está, al final está, es miembro del gobierno, es el primer ministro ahora mismo de de Basiru Diomaye Faye, que es su compañero de partido, Sí. que trabajan van los mismos, que ese también que estuvo encarcelado Sí. también, justo antes de, vamos, ha sido casi salir de la cárcel y ir a la presidencia, Ir el a tomar la señor presidencia. Basiru Diomaye Faye. Eso es exactamente lo Yo, que pasa. como tengo algunos, aparte de a ti, tengo algunos otros amigos senegaleses, he pasado este invierno Sí. hablando con ellos casi diariamente, porque por casualidad, por el Sí. trabajo, estábamos muy cerca y me iban comentando y me resultaba muy interesante, independientemente del el proyecto, un proyecto político más para el pueblo, a espaldas de las multinacionales, a espaldas de la colonia, etcétera, que lleva Sonko y Basiru, me llamó la atención cómo la intervención del pueblo es la que ha permitido que ese proyecto siga para adelante. Es decir, si no hubiera, no, el pueblo senegalés no hubiera dedicado la energía, las ganas y una manifestación y otra manifestación y la policía cargaba y a lo mejor había algún muerto y la gente seguía insistiendo al final no hubieran podido, por los métodos legales, sin tener Claro. que, sin una revuelta armada, sin una guerra civil, por los Claro. métodos legales, conseguir que se ejecuten esas elecciones, que se presenten esas elecciones, que podía haber salido a Sonko o podían haber salido otro, ¿no? Porque al presentarse a las Claro. elecciones libres, que se puedan hacer elecciones libres y que por encima de todos los intereses de la metrópoli francesa, etcétera, etcétera, el pueblo Claro. senegalés ha demostrado su estar centrado en un planteamiento democrático para sacar adelante el proyecto que quieren. Y ahora aquí para adelante, Exacto. pues Sonko y Basiro tendrán que cumplir las promesas que le han hecho al pueblo, pero en el fondo ha sido el Eso. pueblo, Exactamente. esa constancia que ya te digo que yo he ido hablando con estos amigos casi diariamente, íbamos viendo, repasando las noticias que iban llegando de Senegal y que me llama la atención porque, claro, a mí personalmente me ha resultado una historia muy interesante de esa lucha popular. De esa, incluso los Exactamente. senegaleses que estaban aquí involucrados viendo las noticias, comentándonos, Paco, ahora ha pasado esto, ahora el Constitucional ha dicho esto, ahora Eso es. Matizal. Ya te digo, he vivido este invierno con mucha intensidad todo el tema y me parece un logro muy interesante que me Claro, da la impresión sí. que aquí las noticias no, del televisor no lo suelen sacar o hacen una, pero no entran en profundizar cómo es el pueblo que ha decidido generar determinados cambios. No sé si. Exactamente, exactamente. Es el mismísimo pueblo, porque claro, realmente es un presidente. Aquí está hecho el gobierno de una manera que el presidente tiene demasiado poder, que Sí. controla la justicia, elige los magistrados, los jueces. Entonces, gracias a la presión popular a la población, que a las mujeres, a los jóvenes, date cuenta que Senegal es un país con un 60% de población joven que tiene menos de 40 años. Sí. Y entonces, y claro, y el pueblo se está viendo como los niños, las madres, los niños cogen las pateras, se van de su pueblo y para venir a España, para pasar a atravesar el desierto y se mueren mucha gente por ahí. Y claro, porque no tienen esperanza, ¿no? Y al Sí. tener un líder que les hace esta propuesta y esa esperanza que tienen, ha hecho que el pueblo ha dicho, por favor, es que este señor no podemos dejar que se nos escape, porque si se nos escapa este plan, al final no sabemos cuándo vamos a volver a tener una oportunidad igual. Para Entonces, cambiar, sí. es para cambiar. Entonces, el mismísimo pueblo ha muerto mucha gente también, claro, eso es una pena, ¿no? Pero nos ha costado realmente al pueblo senegalés. Se ha sacrificado mucho el pueblo para meter tanta presión realmente en los jueces, porque los jueces, por mucho que decidan, Y los políticos, por mucho que decidan que intentan cambiar cosas, lo pueden hacer de alguna manera, pero pero de otra manera. El pueblo es el pueblo. Sí, Realmente sí. el pueblo es el que decide. Realmente. Y ahora con los medios de comunicación, con las redes sociales, las informaciones van muy directa y muy rápido, van al instante y la gente se comunica de mil maneras. Entonces ha habido manifestaciones porque han cortado, por ejemplo, han cortado el internet y comunicar. Yo he pasado algunos días sin poder hablar con la familia cuando estaban pasando ahí manifestaciones gordas. Sí. Pero el pueblo, lo que ha hecho que eso ha hecho que el pueblo vuelva a coger la esencia realmente de su tradición y de su cultura, de sentarse, de hablar como debajo del árbol, como decían, Sí. y a analizar la política actual. Al final eran la gente que no hablaban de político, que eran realmente, estaban o religiosos, estaban en la tradición, los jefes tradicionales salían y se ponían a hablar con la gente, a sensibilizarle de lo que pasaba en Senegal y que no se podía romper esa armonía que había entre diferentes etnias que existían en Senegal y que, claro, y han vuelto a juntar lo que es la cohesión social. Realmente lo que ha hecho el presidente de Senegal contra ese señor, Ousmane Sonko, es el que ha hecho la campaña del señor Sonko realmente. Sí. Porque al intentar hacer tanta presión, crear pruebas falsas para acusar, ha hecho que se una el pueblo realmente. Ha Sí. hecho que los jefes tradicionales, religiosos, se implicaran más todavía sobre la situación política del país. Entonces, el pueblo ha dicho, bueno, que todos estamos diciendo que ese señor es el que queremos, ese proyecto no parece muy bien, entonces, ¿por qué no lo dejan elegir? Claro. Entonces, y se han levantado el pueblo, bueno, te digo, ha habido muchas manifestaciones, muchísimos presos políticos Sí. encarcelados, y mucha gente que se han quedado, bueno, con fractura, algunos han muerto, pero el pueblo ha seguido ahí luchando y para que esas muertes no queden en vano. Pero imagínate, es muy fuerte, ¿no? Te voy a contar una cosa. Sí. Un tío en una manifestación que al final recibió un disparo y el tío, antes de morir, estaba diciendo, decirle a nuestro líder que creemos en este proyecto y que nuestros muertos, si me muero, que la muerte no sea en vano, por ejemplo. Entonces es una cosa, Sí. un movimiento súper bonito, un movimiento popular súper bonito, ¿sabes? Y claro, y la presión, eso como dices tú, la presión del pueblo realmente es el pueblo que ha tomado su decisión y que ha cogido su futuro en mano realmente, ¿sabes? Puede que se equivoque o qué tal, pero por lo menos se Sí. nota esa vez una. Porque, claro, esos tipos de líderes que están apoyados así, ha sido, bueno, es muy difícil, ¿no? Encontrar en el mundo político Sí, de hoy sí. en día. Bueno, Y y tan amado, tan aclamado por el pueblo y apoyado por el pueblo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hay un tema que a mí además me llama mucho la atención porque independientemente de que el partido político de Sonko le deba tanto a esa movilización popular, ¿no? Pues le hace que si es una persona mínimamente honrada intentará poner todos los medios para cumplir lo que haya prometido, ¿no? Pero claro, hay además un tema muy interesante que me resulta a mí, y es que ese pueblo que ha sido capaz de hacer frente y de forma pacífica, me refiero no pacífica, pacífica en el sentido de que no ha habido armas, de que no ha habido, lo digo sí, porque, claro. Porque muchas veces, por desgracia, los determinados regímenes dictatoriales hacen que la gente no encuentre otra alternativa que la lucha armada. Y si con esa lucha armada en poco tiempo se consigue tomar el poder y se cambian las cosas y todo eso, bien, vale. Pero como no se consigue y se enquiste, se terminan convirtiendo en guerras civiles que duran años, que no generan más que muerte. Y al final los proyectos, esos proyectos ideales de cambio social por el que algunas personas cogieron las armas, se terminan diluyendo y en un mantenerse en la lucha por los años, generando muerte, mucha, la mayor parte de ellas inocentes, ¿no? Sí, pero que sí, claro. Lo que quiero decir que a mí me ha llamado mucho la atención con toda esta información que me llegaba este invierno mientras toda esta situación avanzaba, que ese pueblo que ha tomado conciencia de esa forma de que si el presidente no cumple y no hace lo que tiene que hacer, somos capaces de organizarnos, de movernos, de salir a la calle un día y otro, como ese hombre que murió, decir que queremos que esto no sea en vano, queremos que este esfuerzo no sea en vano. Si mañana Sonko no hiciera lo que debiera hacer, pues ese pueblo ha madurado lo suficiente como para decir, pues si Sonko no es, pues tendremos que poner los medios. Entonces, para mí me parece además una escuela que ha generado Senegal en ese sentido, que además sé que hay muchos músicos senegaleses comprometidos con esa toma de conciencia desde hace años, ¿no? Y que sí. El resto del mundo deberíamos mirar donde como herramienta de para generar cambio, esa toma de conciencia tan fuerte que ha tomado el pueblo senegalés de cuál es su poder y cómo, si hace falta, manifestándose y movilizándose y una huelga y otra huelga y otra huelga, conseguir que se haga lo que ellos creen. Entonces, si Sonko no llegara a hacer lo que debiera, pues estoy convencido que la gente no tendría problema, porque ya saben cómo generar los cambios, que es reivindicando. Y entonces, ya te digo, a mí me parece un ejemplo ahora mismo en la historia muy bonito lo que ha ocurrido allí y de lo que, pues, no se habla, por desgracia. Sí, sí, sí, exactamente. Es un ejemplo, realmente. Es un ejemplo de un pueblo. Claro, es que, como dice, la fuerza. Realmente la fuerza lo tiene el pueblo, realmente. Sí, sí, hasta sí. Que el pueblo sea consciente de que tiene la fuerza de cambiar, ¿sabes? De elegir sus líderes, de elegir la manera que quiere vivir. Por mucho que se elija un tío, no es porque sea tan guapo ni que sea más listo que esto, pero lo han puesto ahí por un proyecto que lleva. Y el pueblo cuando está consciente realmente de que es el que tiene el poder, al final todo puede cambiar, ¿no? Y entonces tampoco el pueblo senegalés tampoco creo, bueno, según mi punto de vista y claro, según lo que se está viendo realmente, sí, sí. Tampoco van a elegirlo al señor Sonko y Jomai y dejarles así a su que campan a su ancha. Bueno, sí, sí. Van a tener que trabajar, van a tener exactamente. Que cumplir lo que han prometido, ¿no? Porque es el pueblo que ha luchado, el pueblo es consciente de que es el pueblo mismo, porque si fuera por ese mil soldados, señor, estaría ya asesinado o, sí, sí. O en la cárcel todavía, y seguiría ahí o Maquisal o otro candidato. Entonces, el pueblo está consciente de que ha elegido su líder, y por un proyecto que lleva, y que vamos, y que tampoco que es el único señor que está ahí en Senegal. Igual cualquier otro día de aquí en el futuro, el señor Sonko no cumple las expectativas de lo que espera el pueblo de él, yo creo que fácilmente se puede elegir otro señor. Y también es inspirador y de una manera pacífica, porque el pueblo al final, al darse cuenta de que luchar con un señor que está así, con un Estado, es difícil. Entonces han elegido no luchar, han elegido hacer manifestaciones pacíficas. Pero cambiar realmente toda la manera de lucha realmente, que no sean manifestaciones violentas realmente al final, porque se dio cuenta que están muriendo sus hijos en manifestaciones contra, porque no luchando un señor con pierna con otro señor que tiene un arma es un poco difícil. Sí, entonces sí. Han tomado conciencia y se hablaban los líderes tradicionales, religiosos y otros políticos, que al final una lucha de otra manera, ¿no? Que hay otra manera de luchar, que no sean... Y también el señor Sonko es un señor muy inspirador, porque cuando prohibieron su candidatura, podía forzarlo, decir que pues sí me voy a presentar, porque, bueno, el pueblo lo apoyaría, habría más muerte. Claro. Entonces ha habido, digo, bueno, yo no puedo presentarme, pero este señor que está conmigo en el partido puede presentarse, y lo que llevamos no es cuestión de poder realmente. Ha hecho entender el pueblo que no era una cuestión de poder, sí, de personas, sino de un proyecto de personas, exactamente, muchas gracias, es un proyecto que llevamos, ¿no? Y el proyecto está ya hecho, entonces para llevarlo hace falta un equipo. Puede estar Paco en la cabeza del proyecto, o puede estar yo, Idi, pero realmente si llevamos el proyecto tal y como está diseñado, no hay ningún problema, ¿no? Es inspirador, porque yo podría forzarlo y habría muerte, podría haber unas desgracias. Entonces el pueblo se ha dado cuenta con lo que está pasando y lo que ha pasado con toda esa zona. Ha habido guerras civiles y ha pasado un poco lo mismo en Mali, ¿no? Ha habido una manifestación pacífica enorme, y que han conseguido cambiar de líder y ahora están con su proyecto también, un proyecto de otro gobierno. Sí, además este Basiro creo que también ha sido inspector de Hacienda. Junto con Sonko. Basiru, inspector de Hacienda, compañero de Usman Sonko, y una persona muy bastante noble también, según las informaciones que tenemos, y también intachable, ¿no? La verdad que pues hay mucha esperanza realmente de cambiar la manera de gobernar y de llevar el país. Otra política que es posible, vamos. Pues no sé si crees que nos dejamos algo en el tintero, Idi. ¿Te parece que más o menos hemos explicado a nuestros oyentes qué es lo que ha ocurrido? ¿O crees que hay alguna cosa más que te gustaría comentar sobre el tema? La verdad que no. Bueno, no sé si quieres preguntar, pero lo único que es eso, lo que hemos dicho realmente, que es el pueblo realmente que ha tomado conciencia y que ha elegido su líder político y para un proyecto que le da esperanza realmente. Y yo creo que no me hemos dejado muchas cosas. Bueno. Pues yo la verdad es que miro a África últimamente con mucha esperanza porque voy viendo, como has comentado tú, en Mali también a partir de manifestaciones, Burkina Faso, el presidente nuevo que hay, vamos, lleva ya un año o algo así, en Nigeria todo el movimiento que hubo, o sea, estoy viendo determinados cambios en África que los veo con mucha esperanza de que terminen generando los cambios que se merece la población de allí, que se lleva tantos años en todos esos países sufriendo gobiernos despóticos que están puestos por nosotros, por los occidentales, por nuestros gobiernos occidentales y nuestras empresas occidentales, ¿no? Entonces, tengo bastante esperanza de que poco a poco vayan cambiando un poco las cosas en otra línea, más la línea en que a lo mejor se planteaba Tomás Sankara o algunos de los líderes de Burkina o de otros países africanos que han estado. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Mira, que realmente es eso, realmente el continente africano ahora mismo está en una época, como lo dicen, es el despertar del Fénix. Y claro, es un pueblo consciente que aparte de todo lo que ha estado pasando en estos años en... como lo de Gaddafi, la muerte de Gaddafi, por ejemplo, ha despertado también mucho, porque claro, cuando mataron a Gaddafi, mucha gente aplaudieron, pero al final tampoco, no estoy diciendo que fuera Gaddafi un ángel, no, pero no. Realmente tenía unos proyectos realmente muy ambiciosos para el continente africano, Sí. como poner satélites, como poner una moneda única para África, como poner universidades, centros de investigaciones, armamento, y claro, y al entrar después de la muerte de Gaddafi, lo que ha traído una desestabilización realmente de la zona Sí, de sí, África sí. subsahariana, a unos barbudos que vienen, que se hacen, que, bueno, que quieren imponer su una lucha yihadista realmente para volver a colonizar realmente, Sí, para sí, volver sí. a imponer su ley, que vamos, se está repitiendo otra vez la historia, y eso es lo que no quiere el pueblo africano, que son jóvenes que están estudiando en todas las universidades más grandes del mundo y son conscientes realmente de la riqueza que tiene el pueblo. Y siguen siendo los países más pobres del mundo, y ya que es inaceptable realmente. Y claro, y se están dando cuenta, y el gobierno ese, por ejemplo, de Senegal, Sonko, en su campaña, en su proyecto, lo primordial es preservar los recursos que tiene el país, que vamos, petróleo, oro, circonio, gas, Sí. y preservarlo, que beneficie, por ejemplo, el pueblo, ¿no? Claro. Y si le digo Senegal, digo Mali, digo Sí. Burkina, realmente. Entonces, el pueblo, bueno, están diciendo, claro, bueno, por ejemplo, el cacao se puede ir de África hacia Europa, el cacao, el pescado, el oro, el diamante, el gas, el petróleo, pero los africanos no pueden, ¿sabes? El cacao no pide visado, pero el africano tiene que pedir visado a la persona Exactamente. en sí. Entonces, y se han dado cuenta de que, vamos, que es hora de pararlo, eso ya no puede seguir existiendo. Entonces, ese es un despertar que tiene el pueblo y que se da cuenta de que también tiene que sobrevivir, por Sí, ejemplo, sí, tiene sí. que o vivir de una manera digna. Eso ha hecho Y también que con todos los líderes que ha habido a lo largo de esos años, Tomás Sankara, como has dicho tú, Patrice Lumumba, Jehan Tayoh, Amílcar Cabral, son gente que han luchado y se culture para dignificar su país, para dignificar su continente y que tengan una vida mediamente bien, ¿no? Exactamente. Que aprovechen de sus propios recursos para que no lo aprovechen unos multinacionales, ¿no? Porque claro, si te das cuenta, la gente que explota, los multinacionales que explotan los africanos son los mismos que explotan la gente que están aquí, ¿no? Sí. Realmente. Sí, sí, son, sí. Son los mismos burgueses que sí, nos están pisoteando. Y entonces eso es una cosa que tiene que parar, ¿no? Entonces también estaría bien también aclarar que la revolución que tiene los africanos contra Occidente no tiene nada que ver con la gente de Occidente realmente. Sí, la gente sí. Es muy consciente que la lucha no lo tienen con el pueblo occidente, sino lo tienen con unos cuantos líderes que están explotando el mundo entero realmente. Sí, sí, sí. Y claro, entonces por eso ha manipulado de realmente, de decir hay mucho odio hacia los franceses, hacia los... Pero realmente son la gente que nos manipulan a través de los medios de comunicación que crean esos tipos de información realmente. Sí, sí, para, sí. Para estaría bien señalar que para intoxicarnos, exactamente. Entonces estaría bien aclarar que el pueblo africano está consciente de con quién está luchando, que no es contra personas, realmente son contra unos grupos de gente, unos líderes y una multinacional. Sí, que son claro, las mismas que explotan a vosotros allí y nos explotan a nosotros aquí. Exactamente, no vamos a decir nombre, pero sabemos que hay unos cuantos. Sí, sí. Bueno, claro que no, bueno, estaría bien también que igual la gente de aquí, de Occidente, le llega una información a veces intoxicada, ¿no? Sí, sí. Y que claro, realmente es la gente es consciente de lo que está pasando. Y que es eso, es un despertar que trae mucha esperanza realmente, ¿sabes? Y claro, porque también hay mucha gente que cogen y que se mueren en el barco y la gente se preguntará por qué se vienen aquí, porque nadie le gustaría que su hijo o su hermano se muera en los barcos. Sí, pero sí. Claro, uno puede viajar y estaría muy bien coger yo, irme a la India, o uno de la India coger venirse aquí, o uno de Senegal coger venirse a Granada, ¿por qué sí, no? Sí. O irse a Suiza tranquilamente sin arriesgar su vida, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque claro, aquí nos llegan gente que vienen en pateras muriendo, pero muchísima gente, ¿no? Pero aquí nos enteramos solamente de una parte. Sí, realmente. Sí, sí. Por ahí también se enteran de otra parte. Y realmente, y claro, y eso si te digo Senegal, te digo Guinea, te digo Costa de Marfil, vamos, Mali. Y claro, esto es una cosa, es un fenómeno que viene a base de la explotación que está habiendo ahí y que el pueblo, no, los jóvenes no tienen esperanza, terminan de estudiar, no pueden encontrar un empleo digno y eso hace de que intentan buscar otro horizonte y moverse por ahí. Entonces, ese proyecto que tiene el señor en Senegal y de preservar los recursos que tienen, de controlar los recursos naturales y cambiar los contratos con los multinacionales occidentales, renegociarlo, vamos, eso es una experiencia, una esperanza que tiene el pueblo. Sí, sí, y sí. que realmente sí es vamos, es muy apreciable de un punto de vista, ¿no? Y muy noble, realmente, y muy valiente, porque sí, muchos sí. líderes que lo han intentado realmente, como he dicho, han sí, han sí. desaparecido, Algo, sí. ya han pasado a la historia. Sí, algunos de los que has nombrado se encargaron, las potencias, Francia, entre otras, de cargárselo. Claro, Pues bueno, exactamente. pues Idi, pues muchas gracias por contarnos esos acontecimientos que han ocurrido a lo largo de principalmente este tiempo, que venían de más atrás, como tú has dicho, pero principalmente todo lo fuerte ha sido este invierno, que han culminado este 24 de marzo con esas elecciones, y os deseamos mucha suerte porque todo lo bien que os vaya a los senegaleses, tanto los que vivís en Granada como los que viven en Senegal, será bien para las demás personas del mundo. Y todo ese ejemplo que ha dado tu pueblo de lucha y de dignidad para conseguir apoyar un proyecto y ahora esperar a que ese proyecto funcione, pues nos puede alentar a los demás a apoyar determinados proyectos que sean beneficiosos para la gente, que es de lo que buscamos. Muchas gracias, Idi. Exactamente. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos. Bien, estamos en contacto. Venga, un abrazo. Estamos en contacto. Exacto. Un abrazo. Réew mi bañ na dootu ñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ na déet réew mi bañ na déedéet dootu ñu fi nangu buumu jaam réew mi bañ na dootu ñu nangu kenn noonu réew mi bañ na. Con esta canción quiero dar agradecimiento a las personas que han colaborado para que este programa pueda salir adelante. Esta canción, que ha sido un poco un himno durante estos meses, quiero que compartirla con vosotros y vosotras. Batay da ngeen di weddi askan wi jog ngeen gis ay junni mbeur te batay mënu len gis ben nerf wi bi yoon lu ngeen di wax ci bi chasse à l'homme. Y con esta canción le quiero dar las gracias a Pedro por haberme ido proporcionando información durante este invierno de los acontecimientos que ocurrían. C'est un message de terreur. Ils sont en train de nous dire, le prochain parmi vous qui ose manifester, ce sera. A Basirou, que también me iba diciendo conforme iban avanzando los acontecimientos. Y a Bouba, que era con quien más me iba teniendo al día de todo lo que pasaba. Y sobre todo a Idi por habernos desglosado cómo han ido estos acontecimientos. Gracias a todos ellos y espero que este futuro que se abre de nuevo en Senegal sea tan positivo como tantos esperamos. Et toi, t'es dans leur camp? T'es avec eux, hein? T'es avec ceux qui nous oppriment? La balle est dans ton camp. Les armes sont dans leurs mains et les balles sont dans nos cœurs. Et les balles sont dans nos peurs, et les balles sont dans nos pleurs. Mais nous, on a choisi de résister. Allez, allez au-delà de nos peurs, allez au-delà de nos terreurs. Réfléchis. Khalatal, khalatal wa e biyon, boul ditel politique, boul ditel politique, boul khair ngir sa parti. Billahi sunu ak ak yelef lañu bëgg sul, kay ñu and khair pour une fois. Pour la patrie, xex pour Sénégal free, xex ngir téye li taxone, xex ngir téye li taxone sunu mami ñak sen bakkan. Frère, tu sais tant d'un complice Bion, où on a le xex ngir jami rewmi bu tok di sétane lu ñaaw li ngay gis. Rewmi bañna dootu ñu nangu kenn noonu, rewmi bañna. Li dafa ñaaw, alkaati yaa ngi nuy rey, les mains en l'air, mënuma ko booleeg di leen tàccu. ñi len don taccu xana dañu dekul riru fetal yi way jur yi di xaccu dañu don marché rek di len wo ci yoonu jamm ñom ñu ni ci ordre la ni dox sol tenue warul soppi nit robot am ngeen conscience def len limu len jox dañu fo gonni ñun ak yena far dañu fo gonni ñun ngeen di ar mo taxone ñu len di taccu waye taccu police bi taxul alkati bayu door ku janok ñom di sanni xair état bi sa neew ngay for bañ wex na waye deret moko lal moytul retanu policier bu ngor gi armé jusqu'au temps bultof gardien de la paix beugul sa jamu yaram limu beug moy jamu président deug la ci pire police bi ñep yamunu ma fam tu wat ko ci pire police bi ñep yamunu waye exception bi règle bi rek lay deugal ndayu criminel yi moy ki armé police jox ko ndigal niko mu tire bal réel ci teun mbasi bop ray doomu jamur jeeg neewam dem ta yoon du ko top bayina nu sonko dundam bamay jubilé lolu taxul won may xex Free Sénégal, moi sous le mot d'ordre, j'ai dans les billes, nous pouvons nous dire. Justice, ben ton carouas, nous dit tout réel, mais les hatch, nous transhumons et changer position. Y hasta aquí el programa de hoy. Partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. No nos queremos despedir sin antes recordaros lo que decía la gente en esta manifestación de que se hizo ayer mismo en Granada y durante este fin de semana en casi 100 ciudades y pueblos de toda España. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. Es imprescindible el boicot a Israel si no queremos ser cómplices con el genocidio que Israel está realizando sobre el pueblo palestino y la colaboración de nuestro gobierno. Il nous parlait d'égalité et comme des cons les a cru. Démocratie fait-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su. También nuestro apoyo a la Flotilla de Libertad que en estos días está en Estambul y sale para en breve para desde Estambul hacia Gaza para intentar romper ese cerco mortal que Israel realiza y que, repito, nuestro gobierno facilitan. Porque lo mismo que el pueblo senegalés nos enseña que si se lucha se consigue, si nos ponemos a la obra conseguiremos parar este genocidio de Gaza y llevar a las cortes y los tribunales internacionales a los asesinos y a los cómplices, incluido nuestro Pedrito Sánchez. C'est tellement con, tellement banal. De parler de paix, de fraternité. Porque es muy fácil hablar de que hay que apoyar la creación del Estado de Palestina al mismo tiempo facilitar armas y aumentar el comercio armamentístico con Israel en la misma época en que Israel está atacando a Palestina. Ya lo dejo, ya me despido. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.